Le pedía justamente al Señor en esta ocasión que me guiara cómo empezar, porque se me vienen muchas ideas a mi cabeza. Yo generalmente soy una persona bastante inquieta para todo, ¿ya? No estoy muy tranquila en un lugar, me paro, me siento, me muevo, ¿ya? Para alabar al Señor, difícilmente me van a encontrar así, ¿ya? Siempre estoy alabando y ahí siempre glorificando a Dios, pero siempre más inquieta. Entonces le decía, Señor, tú quieres hablarnos, tú quieres enseñarnos. Y de pronto cuando estaba en eso, pidiéndole a Dios, vi en la proyección una de las canciones y la estábamos cantando y hablaba de adorar el nombre de Dios, ¿ya? Tu nombre canto, a tu nombre canto y a tu nombre adoro. Y muchas veces nosotros lo repetimos y lo hacemos con todo nuestro corazón. Si yo digo, el nombre de Dios sea alabado, lo más probable es que usted diga amén, ¿cierto? Cuando hablamos del nombre de Dios. Pero no así si decimos otro nombre, ¿ya? No le puedo decir, no sé, el nombre de algún personaje, algún escritor, sea adorado, me van a mirar bien raro, va a ser bien extraño. Pero el nombre de Dios sea adorado, sea alabado, sea exaltado, amén, y vamos a glorificarlo. Entonces, el nombre de Dios es como algo así para nosotros, como un misterio. Bueno, para ir, voy a pasar bien rapidito por esta primera parte para poder contextualizar este mensaje, ya que tiene directa relación con el mensaje pasado. El mensaje pasado hablábamos de una mujer que estaba embarazada, la había echado su dueña, su ama, ¿ya? Ella era una esclava egipcia y esta mujer estaba pasando por difíciles problemas, sola, y al final la echaron y la mujer se exponía a la muerte, embarazada con su hijo en el vientre. Y bueno, y Dios habla a ella. Entonces, si no estuvo aquí el mensaje pasado, puede escuchar el mensaje, está grabado, ¿no? Ya, sí, está grabado, me dicen, ¿sí? Puede escucharlo. Pero, de todas maneras, yo le hago un pequeño resumen de eso, ¿ya? Esta mujer, esclava, mujer, o sea, las tenía todas para perder, ¿ya? Todas. Sin embargo, Dios, que no hace acepción de personas, Él le habla, la socorre, y esta mujer queda impactada con la presencia de Dios. Y más encima, en un lugar que no era tampoco el adecuado, ya nada, no había nada que estuviese, por decir así, a favor. Dentro de nuestra lógica humana, decir, no, en este lugar Dios me va a hablar, ¿ya? En este templo me va a hablar, no me va a hablar afuera en la calle. No, Dios hace como quiere, cuando ve un corazón que clama a Él, que lo necesita, no importa la edad, no importa su situación socioeconómica, ni su raza, ninguna de estas condiciones que a veces damos tanto valor, nada. Dios lo que ve es un corazón necesitado y Dios habla. Entonces, cuando Él habla, lo que hace es darse a conocer. Se da a conocer y es como que presenta una parte de sí. Entonces ya no es que una persona se da a conocer a ti, lo cual yo creo que nos ha pasado. De pronto estamos en un grupo de personas, de amigos, ya sea en un seminario, en algún lugar en el cual estamos escuchando, muchas veces me ha sucedido, y de pronto estamos hablando con algunas personas, nos presentan otra, hola, los saludamos, estamos mientras a veces viene la segunda parte del seminario, y de repente uno empieza a hablar, me ha sucedido, empieza a hablar y me dice, pero si él es el escritor, ya, o sea, entonces ahí como que cambia la cosa, sí, o sea que este es tu libro, ya, y uno como que le vuelve a echar otra mirada, ya, o sea, tú eres el autor, otra cosa, entonces vuelvo a hacer una nueva lectura de la persona porque he conocido algo más de ella, de esa persona, y ya mi trato va a ser diferente, mi interés también por conocer más va a ser distinto, voy a hacer otras preguntas, voy a aprovechar el momento, ¿o no? Como que no se vaya ninguna cosa que después me decís, pero ¿por qué no le preguntaste esto? ¡Oh, qué bien! Bueno, pero si yo tengo esta misma experiencia, pero la tengo con Dios, ¿ya? Con el Creador, con el Todopoderoso, obviamente va a ser algo trascendente que va a marcar mi vida, marcaría tu vida, ¿o no? ¿Y qué está haciendo Dios? Si nos preguntamos en ese momento, ¿cómo se está dando a conocer a ti? Se está dando a conocer una parte de Él a tu persona. Porque no podemos conocer a Dios en su totalidad. En parte conocemos, dice la carta de Pablo a los Corintios. En parte conocemos, pero habrá un momento en que conoceremos todo y eso ya es glorioso, pero ahora en parte conocemos. Entonces, en parte conocemos a Dios, pero eso ya es algo tremendo. Y eso fue lo que vivió esta mujer desechada, que la despreciaron, y Dios se reveló a ella. Entonces ella, en esta situación donde Dios se le revela, ella le da un nombre a ese lugar, y ese lugar es el Roy. Que vamos hablando ahora no en el español, sino en el hebreo, y le pone el rollo. O sea, este lugar es el del viviente que me ve, el que me ve. O sea, yo veo, pero aquí hay uno que me está viendo, y ese es Dios. O sea, conoce mi condición. Y hay un nombre que ella le da porque conoció un aspecto de Dios que transformó su vida, que la cambió. Entonces, cuando en la Biblia tenemos en varias partes de la Escritura donde Dios se revela al hombre, pero también hay partes donde el hombre o la mujer, me refiero indistintamente, voy a decir el hombre nomás, ya no, porque este feminismo nos dice muchas veces, tienes que decir la y lo, ya, pero usted ya lo asume que es para todos, Entonces, también donde el hombre tiene esta experiencia con Dios, esta persona tiene la experiencia con Dios y queda tan marcado, tan marcada, que no puede hacer otra cosa que recoger esa experiencia y le da un nombre. Pero muy probable que a veces esos lugares tenían otro nombre. Lugares como, por ejemplo, el de Jacob. Cuando Jacob pelea con el ángel, Y bueno, voy a contextualizar rápidamente, tuvo un sueño, ya él pelea con el ángel, posteriormente despierta y ve la realidad. Él venía huyendo de su hermano, estaba en una angustia total, venía arrancando, acongojado, angustiado, pero este hombre sabía que había hecho mal ante Dios, pero estaba arrepentido, pero no sabía cómo arreglarla. Pero en este gesto, en esta situación que él se encontraba, dijo, Dios me ha hablado, porque Dios le había hablado. Él seguramente sintió el perdón de Dios, se dio cuenta que había hecho mal, pero a la vez tenía una ansia, un hambre y sed de Dios tremenda. Y se dio cuenta que ese lugar, nada menos que Dios le había hablado, y dijo, este lugar es puerta del cielo, es casa de Dios y puerta del cielo. Y también agarra una piedra, no sé cómo habrá sido el cuento, pero toma algo ahí, coloca la piedra y dice, ahí fue donde sucedió esto. Entonces manda un mensaje a su generación y después se ve incluso que en los tiempos de Jesús, en esos tiempos del ministerio, ese lugar era reconocido porque Dios había hablado a Jacob. Entonces Dios se revela al ser humano que está con hambre y sed de Él, ya sea por una angustia, incluso por un agradecimiento, pero es un corazón abierto, como un corazón que se abre, que rompe las fronteras por saber más de Dios, por conocer más de Dios, por darle las gracias, por muchas cosas. Obviamente que la angustia ocupa los primeros lugares, es cuando más se abre uno, abre el corazón a Dios. Entonces ahí Dios se revela, y revela una parte de su carácter, y eso ya deja a la persona, como nosotros decimos, en otra, ¿no? Entonces, eso le pasó a Agar. Ahora, Dios no habla al voleo. Eso también tenemos que dejarlo muy claro. El voleo viene de la agricultura, es cuando se siembra. Una cosa es sembrar así, hoyito por hoyito, ya hace un hoyito, siembra una semilla, la otra así. Pero cuando se habla al voleo es que se tira la semilla, ¿no? Ahí es donde caiga. Entonces, Dios no habla al voleo, así a ver si alguien recoge esto y Dios habla. No, Dios habla a personas, ¿ya? A personas con historia, personas que están como les decía, buscándole o agradecida o en angustia, pero Dios habla a personas. Y eso es importante porque trasciende. Cuando Dios habla a personas, porque Dios quiere hacer algo con esas personas. Y en la Biblia generalmente está reflejada aquellas personas que respondieron. Sea bien o mal, pero está aquí escrito. Pero seguramente Dios debió haber hablado a muchas personas antes de aquella que está escrita, escuchó e hizo la voluntad de Dios. Pueden haber ido 10 antes, miles antes, pero ahí alguien escuchó e hizo la voluntad de Dios. Y la historia no cambia, porque Dios también está hablando a nuestras vidas. Y eso es algo que tenemos que considerar, porque Dios está revelando a cada uno de nosotros. Y se está revelando en nuestra situación. Entonces, en esta noche, conectado con el mensaje anterior, que Dios le habló a Agar, a esta mujer, pobre, esclava, mujer para ese momento que no tenía valor, o muy poco valor, aquí, en esta parte del pasaje que vamos a leer, habla a un hombre. Y ese hombre era un hombre rico, era un hombre, además, un varón, ¿ya? Y un hombre que ya Dios le había hablado. Pero este hombre hace algo muy similar a lo de Agar. Entonces, quiero que leamos esta parte, ¿ya? Y está en Génesis, el capítulo 22. Génesis, capítulo 22. El verso 13 y el verso, 14. Dice así: Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Estos dos versículos están dentro de un contexto que algunos lo conocen, pero es un contexto en el cual muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo Dios ya venía tratando en la historia de esta persona. Y así también a veces nosotros aislamos ciertos aspectos de la vida y decimos, qué triste, o qué alegre, o que lo ha bendecido el Señor, o no le ha ido muy bien. Pero hay toda una historia que Dios la ve completa. Entonces, estos versículos están hablándonos de que hubo este Abraham, hubo esta persona, la cual fue bendecida por Dios y en tiempo ya de su vejez, tanto él como su esposa, también de avanzada edad, dio a luz y fue un hijo de ellos, ¿ya? No era el hijo de la esclava que hablábamos anteriormente en el mensaje pasado, sino era un hijo propio, ¿ya? El cual él amaba muchísimo. Incluso la palabra anteriormente, en los versículos anteriores, habla de eso. Y sucede que después de esto, cerca de 13 años, ya que había pasado este tremendo milagro y sabiendo que él tenía toda una obra aquí en la tierra de parte de Dios, Dios le pide a Abraham que sacrifique su propio hijo. Y le dice que sacrifique a Isaac, a su único hijo. Y agrega ahí mismo, en los versículos anteriores, le dice, al que amas tanto. O sea, Abraham demostraba su gran amor por este hijo. A ese que amas tanto, sacrifícamelo. Entonces, el capítulo también le colocan como título, si no me equivoco, como la obediencia. Sí, Dios prueba a Abraham, como una prueba, ¿ya? Claro, fue toda una prueba de como de si era auténtica su fe. Todo el trabajo que había hecho Dios en su vida, se tenía el peso. Y Abraham dice que no dudó, tomó a su hijo, tomó dos siervos, tomó la leña y tomó el fuego. y partieron donde Dios le dijo. Fueron al monte, eran varios días de camino, y cuando ya estaba cerca, le dice a su siervo, le dice, quédense acá, nosotros volveremos, le dice. Entonces, ya había fe en ese hombre, porque Dios le había dicho que le entregara a su hijo, que lo sacrificara, así como se sacrificaban los animales. Tenía que matarlo y después colocarlo ahí bajo el fuego como holocausto a Dios, a su único hijo. Entonces, cuando queda solo con Isaac, él le dice, el mismo niño, casi terroríficamente, ¿eh? Ya, le dice, padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, bueno, vamos nosotros dos, pero ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el animal? Y le responde ahora por segunda vez, le dice, Dios proveerá. Primera vez me refiero a que le dice que volveremos, le dice a los siervos. Y ahora muestra más que es un hombre de fe. Y le dice, Dios proveerá. Y partió. Y siguieron. Seguramente su hijo estaba acostumbrado ya y sabía de la fe de su padre. Y en él se estaba forjando toda la historia de Dios en este Isaac, en este hijo de la fe. Y avanzando, llegan al lugar. Nos sale el relato que pasó ahí, de haber sido terrible. La cuestión es que resumámoslo y estaba Isaac, lo tenía listo para el sacrificio. Ya tenía el cuchillo y cuando lo iba a matar, se oye la voz del cielo que le dice que se detenga. Que se detenga y que Dios conocía su fidelidad. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Entonces ahí va este versículo que hemos leído. Abraham alzó la vista y en un matorral vio a un carnero enredado por los cuernos. Lo toma al carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Pero ahí hace algo importante. Algo muy similar a lo que hizo Agar. Dice que a ese sitio Abraham le puso por nombre. Le dio un nombre. El Señor provee. Y esto tiene toda una trascendencia. No es una cosa de irle poniendo nombre a la ciudad, a los pueblos, a los lugares donde voy. Sino que es un nombre que habla de la intervención de Dios, del Dios alto y sublime en esta tierra. Del Dios Todopoderoso que nos puede aniquilar en cualquier momento por nuestros pecados, por nuestras miserias, pero este Dios amoroso interviene en la historia de un ser humano ínfimo, como somos nosotros. Interviene de tal forma que ingresa a ese ahora y lo transforma para aquellos que le creen. Entonces, el que escucha, el depositario, renombra ese lugar, un lugar que era la nada, un lugar que era para pasar por ahí, un monte, pero le da nombre y se construye la historia de Dios en esta tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de aquellos que creen a Dios. Tú estás llamado a renombrar esta tierra. La gente puede decir y estar constantemente la injusticia, pero Dios nos ha llamado a renombrar esos hechos con la intervención de Dios a través de tu vida. Pueden hablar de vulnerabilidad, para no decir pobreza, pero ¿vamos a estarnos refiriendo siempre a eso? No, Dios nos llama a renombrar, a dejar que Dios hable a nuestra vida, a darle este sitio, este espacio, decirle, Señor, habla, tú estás interviniendo en este dolor, en esta angustia de la tierra. ¿Qué está sucediendo aquí en mi sociedad, en mi ciudad, en mi medio? Si tú le crees, tú puedes darle un nuevo nombre, porque empieza la obra de Dios en esa vida, en ese lugar. Puede ser una familia que tantas veces todos critican, porque es una familia pareciera que viniera por genéticamente, por decir, con la mentira, con el engaño. Pero Dios llega a la vida a uno de ellos, tú crees que puedes llegar a uno de ellos, le hablas de Cristo, se convierte y ya estás renombrando esa familia. ¿Por qué? Porque esa persona va a extender esta buena nueva, esta intervención de Dios en su vida a esa familia. Y fue la experiencia que hemos tenido muchos de nosotros, que éramos nada y Dios vino a nuestra vida. Lo escuchamos, abrimos el corazón y ese lugar fue una puerta del cielo para quienes estaban ahí, en ese cerca o en ese lugar. Entonces, Dios está interviniendo todos los días y a cada momento en esta vida. Pero ¿cuántos lo escuchamos? ¿Cuántos queremos dar un nuevo nombre al dolor y cambiarlo, como dice la palabra? Has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado el lamento, como decía hablaba de este cantante, ¿ya? Que seguramente muchos le tienen rabia, le tienen envidia también, porque cuántos seguidores tiene un hombre muy famoso y muy Juan Luis Guerra, ¿ya? Un hombre muy talentoso, pero seguramente en su medio tampoco lo reconocen y uno ve cara así que lo reconocen, pero en realidad es un hombre que está haciendo frente con letras, con palabras que vienen de Dios, porque quiere dar un mensaje, porque él tuvo una experiencia con el Creador como la tuvo Abraham, como la tuvo Agar, como la han tenido miles y miles de personas, y lo que hacen es crear y le dan un nombre. Entonces cambia y transforma la música, que es para la gloria de Dios y no para la carne, ni para la motivación típica que la infidelidad. Y bueno, la verdad es que es bien triste y trágico todo este tema de la música, porque la música es de Dios. La música no es del diablo, por si acaso, ¿ya? La música es del Señor, las artes son de Dios, ¿ya? Dios es creador y nosotros somos creadores. Pero uno ve las letras y ve tanta sensualidad, hay todo un mundo desatado, ¿ya? De provocación, y lamentablemente no tenemos el filtro para, muchas veces el filtro para captar y para ser firme en esto, pero ahí hay un hombre que Dios intervino en su vida y da otro matiz, por decir así, otro matiz a la música, otro matiz a estos temas. Entonces, es tan importante comprender que tú puedes dar nombre, un nuevo nombre a lo que está mal porque es transformado por Dios. Está esa transformación y tú le das un nuevo nombre. Gloria al Señor. En el tiempo de Cristo, y bueno, y en general, no solamente en Judea o lo que significaba Israel en ese momento, habían como dos posiciones que hoy día también se estudian, que son los nombres. Los nombres decían que por un lado eran un consenso y otros decían que son connaturales. O sea, connaturales era que como que el nombre hablaba de la persona, ¿ya? Pero ustedes saben, no siempre es así. Pero en muchas partes de la Biblia encontramos que sí tiene mucha relación, porque ahí hay una intervención de Dios. El caso, por ejemplo, el caso de esta mujer que después se casa a David, Abigail. ¿Ya? Abigail, cuando viene David con su ejército y su marido Nabal, se portó pésimo con ellos, ya un hombre súper agresivo, violento, David se va de ahí porque no les quiso socorrer, no les quiso alimentar, nada. Entonces, Nabal quedó enfurecido, que era el esposo de esta mujer, y esta mujer, temerosa de Dios, sigue a David y le dice, por favor, le dice, no vengas contra nosotros, porque ¿para qué te va a echar sangre encima? Le dice, no venga, mira, le dice, y aquí viene lo interesante, le dice, mira, su nombre es Nabal. ¿Y sabe qué significa? Es torpe, ¿ya? Así ha sido toda la vida. Torpe, insensato, que eso significa Nabal. Entonces ahí podríamos decir que los nombres son connaturales, como que le dan un nombre y así va a ser toda la vida. Pero sería como bastante injusto de parte de Dios, ¿cierto? Pero el punto es que, pero había una creencia así, pero que viene de Dios también, porque cuando Dios se revela, Dios no se equivoca, ¿ya? Dios sí estuvo ahí cuando Agar estaba angustiada y él vio su angustia y por eso ella le pone el lugar ese, del viviente que me ve, ¿ya? O sea, Dios me está viendo mi angustia, no importa que yo sea una esclava, sea una mujer, me está viendo. Entonces, a veces se quería hacer eso con las personas y se le ponían nombre a ver si salían de esa forma, pero no siempre salieron, por decir así. ¿Ya? ¿Ah? A Pedro le, claro, a Pedro, de hecho a Pedro le cambió el nombre, claro, se llamaba Simón, y después le dice, tú serás Pedro, o sea, una piedra. ¿Qué hizo Dios? Un hombre que se tropezaba, caía, tenía un carácter súper impulsivo. Cuando uno es muy impulsivo se pasa equivocando, ¿o no? ¿Hay harto impulsivo aquí o no? Ya yo estoy con ustedes. Entonces comete un montón de errores. Es cierto, hay harto acierto, pero hay una cantidad de errores enorme. Pero hay un corazón para Dios. ¿Ya? Y así era Pedro. Ya estaba ahí primero y estaría equivocado. Pero Dios vio el corazón y le da un nuevo nombre. ¿Ya? Y le dice, te llamarás Pedro, o sea, piedra, firme. Ya no un hombre que está llevado por sus pasiones, sino firme sobre la roca que es Cristo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos comprender que Dios, cuando se revela personas. ¿Ya? Se revela personas. No es una cosa al voleo, no es que Él da la palabra y al que la escucha. No, se revela personas. Entonces, cuando Él se manifiesta entonces a la vida personal. A través de una revelación de su propia persona. ¿Ya? Por eso que es muy interesante estudiar también los nombres de Dios, pero los nombres que Él revela también. ¿Ya? Bueno, no que también eso es, los nombres que Él revela. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio más profundo, o quizás más adelante lo hagamos nosotros, Adonai, ¿ya? Cuando Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. O sea, si estuviese en nuestra cultura, ¿qué diría? Yo soy la más fuerte, la A, ¿cierto? Y la Z, o sea, lo cubro todo, pero ahí era el Alfa y el Omega. Y soy todo, o sea, ese soy yo, pero Dios se revela. ¿Y por qué se revela así, de esa manera? Así vamos conociendo a Dios. Porque cuando tú llamas por el nombre a alguien, no es que viene el nombre a ti, viene la persona a ti. Yo puedo decir Sara, ¿ya? Puedo decir Hugo, y no es solo el nombre, sino es una persona, una historia, una vida importantísima en la cual Dios dio la vida por ellos. Dios es una persona. Y Dios, si se llega a acercar, por decir uno pensando, va a acercar a nosotros, se está revelando. Tengo que acoger eso. Entonces, conocer los nombres de Dios es muy interesante y vamos conociendo justamente a Dios. Está el Shaddai, ya como el Dios Todopoderoso. Está Elohim, Yahvé, el Dios autoexistente. Cuando le dice a Moisés, ¿cómo le voy a decir a mis hermanos cuando me pregunten quién me habló? Dile, yo soy el que soy. Cuando Jehová Nisi, cuando tuvieron la pelea con los amalecitas y vencieron, es que Él es nuestro estandarte. O sea, hay toda una historia. Shejina, Yahvé Rafa, que Jehová es mi sanador, Jehová Shalom, que muchos lo conocen, paz. Los nombres con que Dios se revela. Pero ¿dónde estoy apuntando? Es de estos seres humanos como nosotros, mortales, ¿ya? Mortales, que Dios se ha acercado dentro de nuestra angustia, dentro de nuestro dolor, o como les decía, tal vez dentro de nuestro agradecimiento. Tan agradecidos de Dios que sentimos esa presencia de Dios poderosa. ¿Y qué hacemos? Hemos recibido algo de Dios, que Dios es potente, y eso nos lleva a cambiar las cosas. Entonces, a cambiar cómo el mundo interpretaba esa situación, ese contexto, ese lugar, esa persona, esa familia. Dios nos lleva a cambiar las cosas. Dios te ha llamado para cambiar este mundo. Dios te ha llamado a cambiar las cosas que están como fijas, que no se van a mover. No es así. Porque Dios, hermano, es el dueño de la historia. Gloria al Señor. Así que Dios habla. Y Dios quiere que lo escuchemos. Estos hombres, estas mujeres, creyeron que cada revelación que se ajustó a su necesidad, se dieron cuenta que era para algo. se dieron cuenta de que tenían que dar a conocer ese nombre de Dios. Y de allí vemos en el texto que el hombre, cuando le da el nombre a un lugar, es porque realmente escuchó a Dios y quiere que todos lo sepan. No puede parar, no puede quedarse detenido, no puede quedarse detenida, como le pasó a la samaritana, ¿ya? Esa mujer que no sabía con quién hablaba, ¿ya? Un poco parecido al ejemplo que le di al principio, ella no tenía idea con quién estaba hablando, sino que simplemente le extrañó que él le hablara, y a medida que transcurría el diálogo, comenzó a percibir que tenía al frente una persona poco común. Después de eso, a lo mejor al principio, ¡oh, qué atrevido! Hablarle a una samaritana, ¿qué onda? Sí. Después, este hombre lo subió como de categoría y dijo, a lo menos tengo un profeta al frente. ¿Ya? A lo menos, porque lo que le decía. Y después, cuando ya siguió escuchándolo, seguramente empezó ya a temblar, a sentir sus pecados, porque le dice, Andy, busca a tu marido. Es que no tengo marido. Y él le dice, pero si 5 maridos has tenido y con el que estás viviendo no es tu marido. Yo creo que ahí la mujer ya transpiraba, nerviosa, decía, le dice, pero ¿quién eres? Le dice, sabemos. Y inmediatamente parece que todo lo que había escuchado se le vino a su mente y le dijo, sabemos que vendrá el Mesías, así lo dicen. Y él le responde, aquí estoy. La mujer no aguantó, dejó el cántaro, salió corriendo. ¿Y qué sucedió? Fue ante todos los al que pilló, le habló que ahí estaba, había a lo menos un profeta. Es que lo que le había sucedido. ¿Y qué dice la palabra respecto a la actitud de esa mujer que donde Dios se le reveló? Y se le reveló en parte, si no es que ella conoció completamente a Dios. Claramente, esa mujer le dice el pueblo, perdón, cuando la ven, dan esta palabra, dice, cuando la escuchan, dice, primero Jesús le dice, ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús, refiriéndose al Mesías. Y la gente se agolpó y le dice, todos ante Jesús buscándolo, le dice, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le dicen a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿De dónde vino todo eso? De alguien que escuchó quién era Dios. Y dice, ¿quién era esa persona? Le dice, yo soy el Mesías. De esa palabra, esta mujer cambió todo el lugar, el pozo, todo, tomó otra dimensión. Dios está aquí. Dios está con nosotros. Por eso la palabra dice que quien busque a Dios, quien se acerque a Dios, tiene que primeramente creer que le hay. En la nueva versión dice que Dios está ahí, que Dios está aquí. Y lo podemos repetir y decir, hermano, hermana, Dios está aquí. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, todo el universo, Dios está aquí y está recibiendo nuestra adoración. Está recibiendo y gozándose con nuestras manos levantadas. Está gozándose de nuestro arrepentimiento. Está gozándose de que estamos pidiéndole perdón en nuestro corazón. Se está alegrando de que queremos cambiar de camino, que ya no queremos ser personas que escuchemos un mensaje un día, un sábado, y pasamos al otro sábado y llevemos otro mensaje y así mensaje y una cantidad de mensajes sin que dé a luz un cambio. Dios quiere que le dé nombre a este mundo, sobre todo a los lugares donde hay dolor en el corazón de una persona, en un lugar. Dios quiere que des nombre porque Dios ha intervenido en esta tierra y lo está haciendo a través de tu vida. Pero muchas veces somos insensibles al relato bíblico. Lo leemos tantas veces que no alcanzamos a percibir. Y ahí está esa insensibilidad como una costra en el corazón. Y somos insensibles al relato. Pero el relato es claro. Son personas comunes y corrientes como nosotros. Y Dios no quiere que las divinicemos, sino que somos tú y yo llamados a darle un vuelco a esta historia, para que la historia de Dios se manifieste en cada lugar donde nos hallamos. Tenemos ese llamado. Dios quiere hablar, hermano, quiere hablarte. Dios proveerá, dijo Abraham. ¿Ya? Dios proveerá. Estaba seguro. Era un hombre de fe. Dios proveerá. Pero al decirlo, estaba poniendo en juego a su hijo. No era como muchas veces podemos decirlo nosotros, decir, Dios va a proveer. Distinto es que lleve a tu hijo al sacrificio. O sea, a la muerte. Distinto que es cuando tú llevas lo más preciado y estás cumpliendo la obra del ministerio, el llamado de Dios, y vas en el llamado de Dios con lo más preciado tuyo, con la renuncia a todo. Porque le pidió tu hijo, al que tanto amas, le dijo. Y uno va en el llamado con lo más preciado y uno dice, Dios proveerá. Llévame todo, Señor, casa, familia, todo lo que tengo. Pero yo quiero cumplir tu obra, tu llamado. Quiero dar respuesta a lo que... Quiero responderte a ti, Señor, al llamado que me has hecho. Entonces, ahí es donde uno, del corazón de Abraham, dijo, Dios proveerá. Todo lo que él, entre comillas, me quite, Dios lo proveerá. Nada te faltará. Entonces no podemos nosotros decir, me voy a asegurar con esto y así doy un paso en el llamado, pero me aseguro. Y yo creo que por eso, hermano, muchas veces las cosas no nos funcionan, porque siempre tenemos la cartita bajo la manga, como para seguridad. Siempre, no, pero tengo esta cosita aquí, acá, y de alguna manera, si no me resulta, va a pasar esto. No, el llamado, hermano, es irrevocable, el llamado de Dios, y el llamado es, si es de Dios, es porque tenemos que confiar en su mano. Y este llamado es para cambiar esta tierra. No tiene otro sentido nuestra vida. Es cambiar el lugar donde Él te ha llamado, donde Él te ha puesto. Esa es la voluntad de Dios. Abraham así lo hizo. Y así lo hemos leído. Claramente, un hombre de fe, el padre de la fe, un hombre común y corriente, pero que escuchó a Dios y le respondió, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice, en un monte provee el Señor. Gloria a Dios. Oremos a Dios. Oremos al Señor para que nuestra vida trascienda en su propósito y no sea una vida que no marque ni una huella. No vivamos para nosotros, para nuestros problemas. Al final, si hacemos una suma y resta de lo que hemos sufrido, de lo que nos hemos alegrado, a veces es de nuestra vida. Si tuvimos hijos, si nos fue bien, nos fue mal. Pero ¿cuánto es lo que tú has dado al llamado? ¿Cuánto te has entregado a ese llamado de Dios? ¿Ha sido todo? Entonces, si no ha sido eso, es porque nosotros hemos puesto un obstáculo fuerte ante Dios. Pidámoslo en esta noche. Pongámoslo ante Dios para que lo derribemos y Dios obre en nuestro corazón. Le pido que se ponga de pie ante Dios.